donde quiera que estén. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, el día de hoy aquí en Efervescencia Musical, bueno, pues tenemos a una invitada que nos va a estar hablando de un proyecto bastante, bastante interesante y que yo sé que a más de uno les va a gustar, les va a llamar la atención y va a decir, ah, caray, a ver, cuéntame más. Ahorita, que incluso también, pues, fueron parte de la escena musical, escuchamos la primera canción que es que escuchamos al entrar la de la emisión, bueno, a esta emisión, ya no sabes ni qué decir, ¿no? Al entrar, escuchamos una canción y que es precisamente de esta agrupación que, pues, nos va a platicar su vocalista. Nos va a platicar qué onda, ¿sale? Se llama, esta rola se llama Inicio y por eso quisimos iniciar con Inicio. ¡Ah, oh, bien chistosos, bien creativos nosotros, ¿verdad? Nos dicen los comediantes, ándale. Entonces, ahorita les vamos a presentar a nuestros invitados y vamos a conocer más de su proyecto. Así que, bueno, pues el día de hoy tenemos muchas cosas bien buenas, bien bonitas, bien híjole, para todos y cada uno de ustedes. Así que no se vayan, no se despeguen. Esto apenas, apenitititas, está iniciando. Y nosotros nos vamos rápidamente a nuestro primer corte. Enseguida regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde. Esta historia continuará. De inmediato. No. Bueno, sí. De regreso completamente en vivo y en directo desde Ameca de Juárez. Ameca, la linda y querida. Sean bienvenidos nuevamente, porque ya les habíamos dado la bienvenida, pero nos reencanta darles la bienvenida a todos sus, y cada uno de ustedes, porque en una de esas apenas se integraron algunos, entonces no hay ningún problema. Vénganse, acérquense, vere. No sé por qué metí este, pero está bien, me gusta. Y nosotros de este lado, bueno, pues ya estamos en espera de ponernos en contacto con nuestra invitada que nos está acompañando, que nos va a estar acompañando más bien desde la Ciudad de México. Es porque no se haya movido de ahí, porque yo ahí la había ponido así, ahí te quedas. No, ella es de la Ciudad de México, Entonces, pues nos vamos a enlazar hasta allá, muchachos, ¿les parece? Pero antes, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra rolita de ella para que nos vayamos familiarizando con este proyecto que tiene, que se llama Pájaro Sauce? Pájaro Sauce, así se llama. Y ahorita regresamos para, pues, platicar más acerca de ello y saber qué show con toda su vida artística y más allá, ¿sale? Cubriéndolo todo, porque nos olvidamos que un día fuimos algo. Abandono lo corroe todo. Sé que te vas a ir dejándome aquí. Cuando salgas, no te olvides que hay puertas que se cierran para siempre. Cuando saltes, no te olvides que hay muelles que se hunden para siempre. Para siempre. Para siempre no fue lo que yo esperaba. Cayendo poco a poco, es solo mi memoria dejándote ir. Cuando salgas, no te olvides que hay puertas que se cierran para siempre. Cuando saltes, no te olvides que hay muelles que se hunden para siempre. Cuando salgas, no te olvides que hay puertas que se cierran para siempre. Cuando saltes, no te olvides que hay muelles que se hunden para siempre. Siempre no fue lo que yo esperaba. Sonidos que sacuden tus sentidos. Estamos de regreso, estamos de retache aquí en Efervescencia Musical. No hemos dado los contactos, ¿verdad? Por eso luego nadie nos habla y luego nosotros nos sentimos aquí como mal, tristes. Luego tenemos que ir por unas frías. Ah, por la tristeza. Aparte la calor, ¿no? Pero mejor vamos a dar los contactos en cabina. WhatsApp 55 40 26 18 14 para que se pongan en contacto, nos digan qué show, cómo van, cómo están, cómo amanecieron, si ya les dio el primer dolor de chavorruco, ya les dio gastritis, el dolor de la gastritis por el café, pero ahí siguen tercos tomando café. Bueno, échenos sus comentarios 55 40 26 18 14. También estamos a través de las redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. Teléfono en cabina 5979785252. la página web www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad voladora, y si quieren ser parte de la comunidad de efervescencia musical, donde tenemos vasitos de coquita fría, así bien bonito, bien rico. También tenemos agüitas frescas, botanita, tres tipos de helado. Y así como bien padre, bien bonito, botanita y así. Vénganse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Sean parte de la comunidad de efervescencia musical. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. ¿Sale? Ahí andamos para servirles a todos ustedes. Y ahora sí ya, sin darle más vueltas al asunto, vamos con nuestra invitada que está vía telefónica. Estaría bastante padre que estuviera aquí, ¿verdad? Pero a veces, por las cuestiones de la distancia, no se puede. Pero estamos aquí con Alondra, Alondra Montero, desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien. ¿Qué tal el clima por allá? Pues mucho calor, ¿eh? O sea, sí se antoja, como dices, unas frías. unas frías, pero hay que cuidar la voz, ¿no? Sí, eso sí. Hay que cuidar la voz. Y más cuando uno es cantante, ¿no? Ese es nuestro, ¿eh? Yo ya me puse como cantante, no me importa. Más cuando es la herramienta fundamental, ¿no? Hay que cuidarla. Es correcto, hay que cuidar la voz. Y bueno, Alondra, cuéntanos, antes de pasar como a este proyecto que tienes bastante, bastante interesante. Yo esta semana lo estaba checando, y sí son como pocos o contadísimos, que incluyen como muchas cosas que ustedes están incluyendo. Y ahorita ya me está, ¿cómo se llama?, picando la curiosidad como para hacerles muchas preguntas acerca de este proyecto. Pero pianito, empecemos con algo que yo creo que a muchos nos interesa saber. ¿Quién es Alondra Montero? Bueno, pues soy una cantante. una cantante. Ya llevo un rato cantando. Pájaro Sauce no es mi primer proyecto, pero sí es un proyecto que, como bien dices, hemos tratado de integrar muchísimas cuestiones artísticas, ¿no? Entonces me considero una apasionada del arte. Me encanta también crear personajes. Yo tengo formación actoral, entonces me gusta mucho también esta cuestión de la creación de personajes, y ahí me verán siempre ahí con mis vestuarios y maquillajes. Y, y también soy una persona que le gustan mucho los animalitos. Por eso también se incluye, ¿no? O sea, con este vestuario es como muy animalesco. Pues tiene que ver mucho con la naturaleza lo que hacemos, entonces sí va por ahí. O sea, la verdad es que es un proyecto, ahorita ya lo escuchan más electrónico, pero empezó con su raíz en el folk. Entonces la verdad es que al principio lo que tratábamos de hacer era que fuera como muy, muy de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues sí tiene ahí que ver con esta con fauna y la con esta vida silvestre, ¿no? De repente. Ok, porque precisamente ya estamos caminando como para ese lado, ¿no? Tú tienes un proyecto que se llama Pájaro Sauce. Así es. Ajá, que es como y tú me dirás, me sacarás de dudas, ¿no? Es como una agrupación musical, pero que a la vez está integrando otras disciplinas. Así es, sí. Justo, es música, es un proyecto de música, pero alrededor de él se integran, como bien dices, diferentes disciplinas, además de que está esta parte social que yo creo que todos los artistas tenemos que tener. Hay gente que dice, no, bueno, pues es que yo no busco ser un ejemplo, yo no voy a educar, pero pues la verdad es que cuando tienes un micrófono, pues tienes una gran responsabilidad, ¿no? Entonces sí, también viene otro tipo, posiblemente, me refiero ahorita, tenemos un intérprete de lengua de señas mexicana en vivo, por ejemplo, ¿no? Que eso ha sido como muy bonito, ¿no? Y que igual no se ve como muy relacionado con el arte en sí, pero es otra exploración de la música a través del cuerpo, a través de las manos, de los mudras, de la gestualidad. Entonces, pues sí, ahora sí que se rodea de diversas formas de explorar la música. Este es un espectáculo multidisciplinario, o sea, estás combinando no solamente el canto, estás combinando tu formación actoral, también con estos performance, porque ponen mucho performance, pero yo creo que una de las cosas que hace como una gran diferencia es que tienen precisamente una intérprete de lengua de señas mexicana, ¿no? Y de ahí que viene como esta parte muy bonita que a mí me gustó, que dice, la música no solamente se siente, se ve, música que sí. Se ve, ¿no? Sí, sí, así se llama justo el nuevo show que tenemos, es Música que se ve, y pues bueno, la música no solo la escuchamos, ¿no? Es súper interesante eso, porque al final del día la música cada quien le evoca, pueden ser sensaciones, incluso olores, ¿no? Y la verdad es que cuando uno va a un concierto, pues uno lo está viendo, o sea, la música también se ve. Y eso es muy bonito, porque la verdad creo que ahorita ya se empieza a ver mucho, de hecho hay viralizaciones, ¿no? De intérpretes de lengua de señas de conciertos masivos que ha habido últimamente, pero yo lo que propongo es que nuestra intérprete, es que ella está integrada al show, ¿no? Es un personaje más dentro de este tipo de puesta en escena que tenemos, ¿no? Y es bonito porque la música se ve, estamos viendo una interpretación y una historia, de cierta manera, es como una narración, y cómo duele o cómo se goza, dependiendo de qué vaya la canción, desde adentro y cómo lo externamos. ¿Cómo fue que integraron esta parte? Porque efectivamente, o sea, ahorita ya está como más la parte de la integración, de la inclusión, que no solamente tiene que ver con la letra E en todo, sino esta es una verdadera inclusión, ¿no? Es decir, pues ya está las personas que tienen una discapacidad auditiva, o están medianamente, pues ya tienen también la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de música, ¿no? Vemos ¿sí? en YouTube nuestras canciones favoritas y le ponemos lenguaje en señas y nos sale, ¿no? Una persona que está haciéndolo. Está como un poco con más apertura. Antes no. Pero ahora, ¿cómo es esta integración? ¿Cómo haces que este personaje que de repente lo vemos en un cuadrito así abajo, a la izquierda, a la derecha, dependiendo de dónde lo pongan, en una televisión, ¿no? ¿Cómo lo integras en tu espectáculo? Pues para empezar, ella está en el escenario con nosotros. Fíjate que nuestro intérprete se llama Rebeca Villafañez y es una jovencita. Ella va a cumplir apenas 18 años, ¿no? Ella es HOPS, esto es, son las siglas, HOPS, que es hija oyente de padres sordos, entonces su lengua, es el español, su lengua materna, pero también la lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces, las primeras veces, hubo una ocasión que yo la puse como abajo del escenario, pero con la gente, ¿no? Y me dijo un amigo, cuidado con ese mensaje, porque estás diciendo todo lo contrario, eso no es inclusión, le estás segregando. Y dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo como queriéndose un acercar, pero de una manera que tal vez no era la correcta, ¿no? Entonces, fue esta cuestión de vamos a ponerla en el escenario, la vamos a también a personificar y va a estar con nosotros, porque es una cantante más, una cantante silente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y creo que ha sido muy poco explorado esto, ¿no? O sea, al final del día, ahorita sí está todo este rollo de inclusión, que mucha gente a veces le dice inclusión forzada, se pelean que por el lenguaje inclusivo, o sea, como que hay varios intentos para converger en un punto donde podamos estar todos, pero bien, como bien lo dices, ¿no? La lengua de señas es un verdadero lenguaje que incluye, ¿no? Y que también se puede utilizar para el arte, ¿no? Y esto ha estado, te digo, poco explorado. Yo no sé también, digo, los tiempos van cambiando, ¿no? Pero igual y como a, hay sectores que no les representa como realmente una entrada económica, pues yo creo que pues, igual y lo dejan como un poquito de lado, ¿no? Pero es esta cuestión de ir haciendo shows y yo estoy muy contenta y satisfecha porque sí empieza a ir de comunidad sorda a nuestros shows, ¿no? Pero esto es un trabajo que hemos hecho desde hace 3 años en compañía de la Asociación Civil Voces con las Manos, que se unió a este barco, ¿no?, del arte. ¿Cómo fue que surgió precisamente esta necesidad, esta integración? No vamos a decir que fue una inclusión forzada, vamos a decir que es una integración más a un espectáculo que muchos de nosotros vemos como normal, pero también a veces se nos olvida que lo normal no es lo común, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue que surgió esta necesidad de esta inclusión? Lo dices muy bien, lo normal no es lo común, o sea, definitivamente. Yo tenía muchas ganas desde hace, justo 3 años, de hacer un video donde hubiera una intérprete de lengua de señas. Y estuve acercándome a diferentes asociaciones civiles o personas que pues la verdad hubo unos que me mandaron a la fregada. Y hubo otros que sí, pues no coincidimos en tiempos, ¿no? Ahora sí que no nos tocaba trabajar juntos. Entonces, uno del equipo, que se llama Eduardo del Valle, un artista plástico que es quien realiza las máscaras que utilizo, los elementos plásticos, me dijo, oye, está esta asociación con estas personas que se pueden unir, ¿no? Y así empezamos, o sea, y desde el primer día sí hubo una persona sorda en el público, ¿no? Entonces se ve esta reacción de la gente, además de que el oyente, pues sí le llama la atención, ¿no? Porque es una forma diferente de comunicarse. Ojalá alguien después de un show se haya metido a estudiar lengua de señas. Pero así surgió, fue por las ganas. La verdad nunca lo pensé desde la parte como de inclusión, sino lo pensé como la parte de la exploración de la música a través de las manos, pero sí se convirtió en este pues compromiso social que de alguna manera tenemos que tener, ¿no? Porque el mundo pues ahorita está en una etapa crítica y pues creo que entre todos si vamos atendiendo diferentes áreas pues podemos construir una mejor sociedad. Pues sí, efectivamente, porque de repente hay como una segregación a veces inconsciente de ciertos sectores, ¿no? Insisto, o sea, de repente es como no a mí no me pasa, no existe, ¿no? O sea, hasta que me pase, entonces es cuando me doy cuenta de que hace falta algo, ¿no? Que eso es lo irónico de la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, en este caso, por ejemplo, auditivo, decimos changos, ¿no? Nos ponemos, no sé, como a pensar qué pasaría así, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que no hay como mucha apertura, al igual que si perdemos los anteojos, personas que tenemos gafas, si las pierdo mi repuesto y todo el rollo y medio, voy a quedar ciega, ¿no? Bueno, parcialmente ciega. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que existen otros problemas más allá de tus propios problemas, ¿no? No, y que los músicos los tendríamos que, o sea, tendríamos que tomar eso súper en cuenta, porque la verdad es que el músico sufre cañón de la pérdida de la audición, ¿eh? O sea, sí se te va dañando el oído, o sea, por más que te cuides, ¿no? Y también la voz, ¿no? O sea, también te va, hay un desgaste, insisto, con esto, si no la cuidas o por la propiedad, etc., se va desgastando las cuerdas vocales. Por supuesto, entonces sí deberíamos de tomar en cuenta eso. Y ha sido un camino muy bonito. Ahorita en lo que estoy trabajando es en hacer ya nuestro video, vamos a hacer un par de videos en lengua de señas mexicana, sin dejar atrás esta parte artística y todo, o sea, como dentro de todo este imaginario que se ha ido planteando, porque es un reto, como bien dices, para que no quede como programa de tele de un cuadrito ahí abajo, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo presentas, no? Ajá. Entonces, estamos justo en la preproducción de estos primeros videos y pues bueno, para seguir ahí tratando el tiempo que se pueda de aportar este granito de arena, ¿no? Y también que no se vea como falta de respeto, ¿no? Porque uno lo puede hacer de corazón, pero de repente no ve como ciertas cosas y al rato ya le están lloviendo ahí los macanazos. Sí, pues hay que, siempre hay que pensar bien todo. O sea, yo creo que ahí es cuando entra esta cuestión del equipo, ¿no? Afortunadamente, digo, Pájaro Sauce son muchas personas las que están atrás, ¿no? Desde la parte, desde los vestuarios y, digo, siendo una banda independiente, pues sí, igual luego la gente no se imagina que hay gente atrás haciendo muchas cosas, ¿no? Y pues ahí es esta, para que uno no crea que su idea es wow y como dices, ¿no? Termina siendo algo incluso ofensivo o discriminatorio, ¿no? Mira, eso está bastante padre que toques este tema precisamente, que digas, no, yo no lo estoy haciendo sola, tengo un equipo, ¿no? En este momento yo estoy haciendo la entrevista, pero bien pudo haber sido cualquier otro integrante de esta agrupación, de este proyecto, ¿no? Y ahorita regresando me gustaría, porque vamos a hacer una pausa si me permites, pero me gustaría que nos hablaras un poquito acerca y nos presentaras tu equipo también. Sí. Ah, ok. Claro. Entonces, vamos a un corte, enseguida regresamos con más, no se vayan, esto todavía no termina. Recuerden, estamos en charla con Alondra Montero de Pájaro Sauce y ya estamos ahí platicando. Si ya se les acabó el cafecito, vayan por más, el tecito, lo que estén tomando. Si no, vayan por algo para tomar, enseguida regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Pues ya estamos de regreso. Alondra, ahora sí, con la pregunta que nos quedamos antes de la pausa. Los demás compañeros que te están apoyando. Porque vi un par de, te voy a ser sincera, vi un par de entrevistas que te hicieron que están colgadas en tus redes sociales. Entonces decías, una de las cosas importantes para este proyecto es precisamente mi equipo, ¿no? Sí, no, definitivamente, o sea, fíjate, yo tuve una temporada que estuve solita, y me iba con las pistas a cantar, ¿no? O sea, pues no sé realmente si se haya visto súper mal o no, o sea, pero, pues bueno, no es lo mismo que estar acompañado, ¿no? De hecho, la música... Este proyecto lo empezamos a Anel Saucedo, que es una productora, ella y yo tocábamos antes juntas. Se fue a vivir fuera, pero ella sigue produciendo la música, ¿no? Tengo también la fortuna de trabajar con dos músicos muy buenos, con Guillermo Custodio, que es saxofonista, en vivo, con Draki, que es otro productor, que también él se está haciendo cargo de la producción de los shows, junto conmigo, y tenemos pues nuestra intérprete de lengua de señas es Rebeca Villafañes. Pero atrás hay más gente, ¿no? No solo en el produciendo, sino hay un trabajo de mesa que se hace para esta interpretación, lo hace la maestra Rebeca García Vera, y también pues la parte de la plástica, ¿no? Eduardo del Valle, y así me puedo seguir, ¿no? Los vestuarios y también la gente que hace los videos. Generalmente trato de trabajar con las mismas personas siempre, ¿no? Porque se hace un equipo muy... pues muy bonito. Sí hay una dirección, claro, ¿no? O sea, no, tampoco es como que todo mundo diga y se haga. Sí hay una dirección que se sigue, y también eso está interesante porque sí hay una visión conjunta. Entonces esto hace que sí las cosas puedan jalar, ¿no? O sea, de una manera muy, muy precisa. Si no, imagina, sería como un, ¿cómo se llama? Como todos por todos lados, con todas las ideas, porque seguramente surgen un buen de ideas, ¿no? Y tienen que tener una dirección, nos guste o no, tenemos que llevar una dirección, ¿no? Dices que tiene, bueno, nos comentas que llevan como pájaros sauce, como 3 años con esto. Con lo de la lengua de señas, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, ok. Con ya integrando este lenguaje de señas. ¿Ustedes ya habían trabajado antes? Con, o sea, como en general, Pájaro Sauce surge en el 2017. Ah, ok. Sí, sí. Integración de la música que ustedes hacen, decías antes era como más de las raíces, ¿no? Música como más folk. Ahora están como más, no sé, me atreveré a llamarlo como un poquito de pop, de indie, un poco melancólico. Sí, sí, sí, es totalmente, es indie pop. Hay ahora una como un género, ¿no? Que le llaman, que es el sad pop, ¿no? Que ahí están incluidos Billie Eilish, Lana del Rey, ¿no? O art pop. Yo también me inclinaría, ¿no? A que tiene un sonido, pues de ese tipo, ¿no? Como dices, o sea, más sentimental, más emotivo, ¿no? Más electrónico. Esas canciones, ¿quién las compone? Bueno, las letras y luego la música. La producción la hace Anel Saucedo. Estos últimos sencillos también son composiciones de ella. Cuando estaba aquí ella en México, componíamos entre las dos. Pero ella siempre ha realizado la producción y pues por eso justo también ha ido mutando, ¿no? Porque también se convirtió en una, que de todas maneras, aunque ella sí no se hubiera ido a Canadá, con esto de la pandemia, cuando está todo súper restringido, pues igual hubiéramos tenido que empezar a componer a distancia, ¿no? Entonces, ahora sí que hasta el contexto, ¿no? Del mundo te lleva a cambiar y a mutar, ¿no? Musicalmente. Uh-huh. Sí, te va guiando también a lo mejor a lo que al género que sea como más cómodo para ti, ¿no? Más íntimo. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho lo que hacemos. La verdad es que siempre me ha gustado desde otro proyecto pasado que tuve que duró muchos años. Siempre me ha gustado mucho hablar de las relaciones humanas y pues sí, digo, me baso en las relaciones que yo he tenido. Pero sí me gusta mucho esta música que habla del corazón, que es más íntima. La verdad es que yo no logro como... ya ves que luego te preguntan, ¿no? Oye, ¿te meterías en el reggaetón? Como para, o sea, ni siquiera sabría qué decir, ¿no? O sea, en una letra, ¿sabes? O sea, no... No me gusta estas cuestiones que luego ya están apoderándose del mainstream, ¿no? Esta música que habla como de la inmediatez y de cosas un poquito, pues, banales de repente, ¿no? Entonces me gusta lo íntimo, como bien dices, y los temas del corazón. Porque eso es lo que tiene esta música. No sé cómo lo percibieron nuestros radioescuchas, porque ya escuchamos una canción que se llama Partículas y la de, creo que se llama Inicio. Sí. Con esas dos canciones son las que ¿cómo se llama? Hemos presentado a Pájaro Sauce. Ahorita tenemos un par de canciones más. Pero ayer precisamente que estaba viendo el canal de YouTube, donde pues tienen como más material arriba, yo lo sentía íntimo, yo lo sentía como... Aparte de que también es una onda un poco obscurona, como que también me gusta ese tipo de música, pues. Pero si era así como de esto está reflejándome algo, me está dando algo, ¿no? No, o sea, no es el tamborazo acá, porque finalmente los estados de ánimo nos lleva a querer escuchar qué en determinados momentos, ¿no? Pero esta canción como que es envolvente. Insisto, o sea, tiene que ver también con nuestros gustos musicales, ¿no? Pero, sí, totalmente. Uh-huh. Fíjate que teníamos un alguna vez nos escribió en Twitter una persona que decía, a mí me encanta poner su música para hacer el quehacer, y así, órale, ¿no? Y la verdad es que, como dices, pues es cuestión de cada quien, y cada quien la pone, o sea, te refleja algo, ¿no? Igual y cuando haces el quehacer, o igual te gusta cantar en la regadera, ¿no? Pero sí, es lo poderoso de la música, ¿no? Que al final es un espejo de quiénes somos. Por eso hay música que no nos resuena, porque no hay nada de ello en nosotros mismos. ¿Y cómo fue que se fueron de ese lado? Porque bien por la inmediatez, bien por el momento, bien por lo que está sonando, lo que es el top en este momento, pues es como más con tintes electrónicos, con tintes de reggaetón, no sé, algo aquí como más festivo. Pero no es que se estén yendo hasta lo opuesto, sino están como caminando por ese lado. Sí, mira, la verdad es que creo que seguimos haciendo lo que hacemos, hasta en el en vivo y todo, porque no tenemos esa intención como de desesperada o de... Obviamente uno quiere que su proyecto sea sustentable, ¿no? Y que pues, sí se pueda pagar por sí mismo, porque si llega un punto en el que pues, ya no le puedes invertir, ¿no? Pero no nos surge ser famosos, ¿no? O sea, no estamos con la búsqueda de, ay, es que quiero... O sea, yo de entrada, digo, van a decir que es negativa, ¿no? Pero yo sé que no me voy a hacer famosa, o sea, digo, y no es por negativa ni nada, sino soy realista, ¿no? O sea, es una competencia muy grande en la que hay, además de que somos muchos, ¿no? O sea, somos muchísimos artistas haciendo muchísimas cosas y mucha gente haciendo muchas cosas buenas y con mucho talento, ¿no? Y hay quien no, o sea, hay de todo. Pero entonces el hecho de hacer lo que queremos hacer, hacerlo desde el corazón y hacerlo bien, hace que nos vayamos por ese lado, ¿no? Sí, porque su música, y aquí vamos a como ir saltando un poquito, ¿eh? El espectáculo que ustedes hacen, como Pájaro Sauce, es un espectáculo que tiene muchas disciplinas, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero es un espectáculo completo, más no es una pieza teatral. Ajá. ¿No? Entonces, yo creo que eso también es como darle un plus al asunto. O sea, el público no solamente va a ir a escuchar a su banda, a la música que me gusta, sino que también se va a enfrentar a un performance, al vestuario, a las luces, al lenguaje de señas, o sea, insisto, o sea, como todo empaquete. Pero lo que no se va a encontrar es precisamente una pieza teatral. Sí, porque terminaría siendo, o sea, alguna vez estaba platicando con alguien y le comentaba de esta influencia teatral, porque como bien lo dicen, no es una... yo a veces digo que es como una suerte de puesta en escena, ¿no? Pero sí, no lo es. Pero sí, si yo lo empiezo a platicar así como... hay gente que lo puede confundir con... Oye, pero es teatro musical. Pues no es teatro musical, ¿no? Ni por error. Entonces sí, no es una puesta en escena, pero tiene estos tintes y está muy, muy acertado lo que dices, ¿no? O sea, es como... la gente que va se enfrenta a ver algo pues diferente, ¿no? A ver, yo las reacciones que veo de la gente, o sea, siempre hay alguna, siempre te dicen algo positivo, ¿no? O sea, entonces eso es, se valora mucho, ¿no? Porque sabes que estás haciendo bien las cosas, lejos de tratar de hacerlo por encajar, ¿no? Y creo que ahí está el verdadero mensaje, cuando realmente haces las cosas por porque vienen de adentro y no por encajar, ¿no? Que eso también está bastante padre, porque dices, tengo, no sé, en mi cuenta tengo 5 seguidores, ¿no? Pero sé que esos 5 seguidores son los que se están identificando con mi música. O sea, de nada me sirve tener 10,000 si solamente me pusieron like porque sí, ¿no? Porque desaparecí, ¿no? Y no, nunca visitan mi perfil, nunca ven mi espectáculo, nunca nada, ¿no? Pero no van a los de esos shows, 5, ¿no? Sí, ajá. O sea, no van a los shows, tienes razón, o sea, luego hay cuentas de gente que compra seguidores y todo y tienen 20,000, por eso no sirve, o sea, no sirve realmente el número de followers que tengas, ¿no? O sea, tú te enfrentas a la, pues, industria mayor o menor grado y te preguntan, ¿no? Pero ¿cuántos followers tienes, no? O sea, hay 200,000, haces un show y llegan 2 personas y una es tu mamá, o sea, pues no funciona, ¿no? O sea, lo que funciona no es la apariencia, sino funciona el trabajo que se ha estado haciendo. Y yo creo mucho, yo agradezco mucho los espacios de entrevistas. De hecho, yo me dedico también, fuera de la música, a las relaciones públicas, ¿no? Y yo sé lo valioso que son estos espacios, pero también es súper valiosa la publicidad de boca en boca. Entonces, si alguien hace algo bien en el en vivo, se corre la voz. Y eso es valiosísimo. Y como bien dices, si esos 5 seguidores me siguen a todos lados, qué mejor, ¿no? Y que vaya creciendo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte también, o sea, también viéndole como el lado positivo. Si les gustó, recomiéndenos. Si no les gustó, pues entonces aviéntenos a sus enemigos para que sufran, órale. Sí, dice un amigo igual teatrero, dice. Sí, sí, es muy de teatro, ¿no? esa obra. Esa obra, esa frase. Me encanta. Y sí, o sea, y pues hay gustos para todo, ¿no? La verdad, eso es lo padre de la vida, ¿no? O sea, si todos fuéramos iguales, pues qué flojera, ¿no? O sea, justo por eso nos vamos por lo, no lo comercial, ¿no? Porque eso busca como homogeneizar todo, ¿no? Entonces, pues hay que ser diferentes. Yo creo que todos tenemos que atrevernos a ser diferentes. Yo creo que esa es la situación, perdón que te interrumpa, yo creo que esa es la situación. Hay que atrevernos a ir más allá, a ser diferentes. Hay que hacerlo, uh-huh. O sea, es lo que se propone, ¿no? Como el ser diferentes. Y hacer las cosas bien, ¿no? Creo que luego sí hay mucha presión, ¿no? Simplemente te digo, el mainstream, ¿qué hay? Reggaetón, ¿no? Ahora también, ¿no? El corrido tumbado. O sea, yo ya la verdad ni sé de esas cosas, ¿no? Y mucha gente quiere emular eso porque es lo que hay, ¿no? Entonces hay que atrevernos a ser diferentes. Yo creo que antes, es que sí, las redes sociales, el internet, como que cambiaron todo, ¿no? Pero ¿quiénes eran antes los ídolos, no? Pues la gente que era súper diferente, ¿no? David Bowie, pues Madonna en su época, ¿no? Como rompió, que murió hace no mucho, Sammy Lopono, ¿no? O sea, era gente que era diferente, ¿no? O sea, hasta su forma de moverse, lo que proponían, ¿no? Esos eran nuestros ídolos, ¿no? Ahora, lamentablemente, es otro tipo de gente a la que se sigue, ¿no? Y no el talento. Se sigue a veces también los números, ¿no? Ah, este tiktokero tiene tantos, me voy con él en Instagram y todo el rollo, ¿no? Bueno, pues mira, tenemos que hacer otra pausa. Regresando, seguimos con esta plática, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ok, entonces, público conocedor, público bonito de Efervescencia Musical, no se vaya. Regresamos con más, recuerden...

quiero sentirte. Y bueno, pues estamos de regreso, escuchamos Ausencia, esta rolita que voy a decirles la verdad, a mí me gustó mucho esta canción de Ausencia, no sé por qué, yo creo que es por toda la magia que la está envolviendo, pero esta canción me gustó mucho de Ausencia y me comentabas que era como el anterior sencillo. Sí, Ausencia es el sencillo anterior. Ahorita estamos promocionando Partículas, pero digo, Ausencia sigue ahí porque también se le hizo su videoclip, que fue dirigido y fotografiado por Luis García, y ahí está, ¿no? Entonces, pues todavía le seguimos dando mucho amor a Ausencia. Ausencia, ¿de dónde salió Ausencia? Ausencia es una canción que habla de la muerte, en el aspecto de cuando perdemos a un ser querido, no queremos olvidar nada, pero la memoria nos empieza a jugar chueco, ¿no? Y los recuerdos se vuelven difusos, a veces hasta dudamos, ¿no? Si recordamos realmente cómo era la voz de esa persona. Y va de eso, ¿no? Cómo no queremos perder lo que nosotros quisiéramos que fuera eterno. Es que está bastante padre porque incluso tienen el video, ¿no? Y en el video también se ve, pues, la ausencia, solamente hay una sola persona, ¿no? Así es, una sola persona y en una casa que alguna vez fue una casa habitada por alguna familia, ¿no? Y ahora ya está deshabitada, que es lo que es la vida, ¿no? O sea, pues un día las cosas cambian y ya no es lo que era. Por eso hay que disfrutar lo que tenemos, ¿no? En estos momentos. Y a veces uno se anda quejando y ya lo ves en retrospectiva y dices, oye, pues estaba chido, ¿no? O sea, que ojalá, ¿no? Si volviéramos a vivir esto, ¿no? Hay que disfrutar. Era feliz y no lo sabía. Exacto. Era feliz y no lo valoré, porque finalmente son como palabras que salen después de, ¿no? O sea, lo que hiciste, lo que diste en su momento, tuviste que haberlo, bueno, lo diste, ¿no? Ya uh-huh. A partir de después esta parte de ¿por qué no hice más? Si yo hubiese, ¿no? Vienen como con el paquete, pero pues en su momento fuiste feliz. Sí, y no, o sea, yo creo que sí se vale arrepentirse, sí se vale decir por qué no lo hice, sí se vale, pero hay que ver que pues la vida es una evolución y pues a veces no tenemos las herramientas necesarias para sortear las situaciones, ¿no? Igual y a veces uno hace las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues también como ser gentiles con nosotros mismos, ¿no? A la hora de ver nuestro desempeño en la vida, ¿no? Porque a veces uno está ahí dándole vueltas a la cabeza y pues bueno, o sea, la verdad es que uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos hablando de su música específicamente, habíamos escuchado también Partículas, esta canción que ahora es un nuevo sencillo. Así es. Esta, ahora sí que ¿dónde sale Partículas? Pues Partículas es una canción que habla más como de amor, ¿no? O sea, de estas relaciones que, pues bueno, uno también en las relaciones tiene que poner sus límites, ¿no? Y decir, sí, como bien dice en la letra, ¿no? Cuando salgas no te olvides que hay puertas que se cierran para siempre, ¿no? O sea, realmente a veces las relaciones van cambiando y todo, pero sí hay que tener límites, ¿no? O sea, saber que cuando algo se acaba... Y a veces pues ya no se puede volver atrás, por eso hay que cuidar a la gente que queremos. Pues no vaya a ser la de malas, ¿no? Sí. Bueno, mira, tenemos que hacer otra pausa. Enseguida regresamos, si me permites, por favor. Claro que sí. Va que va. Bueno, pues nosotros nos vamos a cuidar a ustedes.

cada canción, ¿no? ¿Qué van a decir a través del cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a construir esta historia y a narrar y que la gente también me entienda y se sienta inmersa dentro de esta historia? Eso es también muy importante, ¿no? Entonces sí se hace sobre la línea. Yo tengo ahí también una parte de performance de La Llorona, que es con una tela, ¿no? Es un elemento muy sencillo, pero que hace totalmente, puedes crear un personaje por esa tela, ¿no? Y también esta cuestión de hay lugares donde sí podemos participar más con la gente, ¿no? Entonces puedo ir, pasar entre ellos, etcétera, ¿no? Pero sí, todo va sobre la canción y sobre el espacio también, que eso es muy importante. Esto es importante, fíjate. Para hacer sus espectáculos, que en este momento tienen como todos estos requerimientos, necesitan un espacio con determinadas características o se van ajustando. Pues nos ajustamos, pero lo ideal sí serían determinadas características, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el fin de semana pasado tocamos en un lugar y, por ejemplo, ahí íbamos todos los bailarines, y no cabían. Hasta me dijo, tuvimos que modificar parte del acordeo en el momento porque no cabíamos, ¿no? Entonces sí hay que pues muchas veces ajustarse, ¿no? Pero lo ideal sí sería un lugar donde hubiera luces, donde hubiera toda esta parte que ayuda a crear otro tipo de atmósfera, ¿no? Pero también nos gustan mucho los espacios abiertos, como para mí uno de mis lugares favoritos para tocar, pues es el metro. A mí me gusta mucho tocar en el metro de la Ciudad de México. Digo, para la gente que no ha visto cómo es la dinámica de los conciertos en el metro, o sea, no es que vayas en el vagón, ¿no? Ahí tocando, sino te ceden un espacio en los transbordos o en alguna parte de la estación donde puedes poner todo tu equipo, y para mí es de los mejores lugares para tocar. Me encanta. Está como complicado, ¿no? Yo me lo imagino, y yo sí me lo imaginaría como complicado, porque es como muy bullicioso. La gente va pasando y a veces no se preocupa de quién va a su lado y todo el rollo y medio. Pero aparte también es un reto. Sí, es un reto. Fíjate que yo consideraría el metro como pues una prueba de fuego, ¿no? Porque, o sea, si definitivamente nadie se quedó a verte, pues ahí dices algo estaba pasando, ¿no? Porque la verdad es que es un lugar muy diverso. O sea, en el metro hay de todo, ¿eh? Y gustos de todo, y jóvenes, abuelitas, abuelitos, niñitos, ¿no? O sea, hay de todas las edades. Entonces, es un gran espacio, ¿no? Y creo que es una muy buena prueba, ¿no? O sea, como artista. Entonces, a mí me encanta. La verdad es que todas las experiencias que he tenido en el metro han sido increíbles, ¿no? Y afortunadamente ha habido gente que se queda, ¿no? Pero es un gran lugar y donde está la verdadera diversidad también, ¿no? Bueno, un espacio donde hay mucha diversidad. Sí, que aparte también, o sea, es como un punto importante en la Ciudad de México. Todo el mundo va al metro. Todo el mundo se desplaza por el metro, ¿no? Y hay obviamente estaciones más concurridas que otras, ¿no? Sí, y dijiste algo muy importante hace rato, que vas en el metro, a veces no sabes quién va al lado, o sea, vas rapidísimo, y el hecho de que alguien te regale su tiempo, o sea, quedándose a verte, híjole, es invaluable, ¿no? Porque va todo el mundo en el rush, ¿no? De ya quiero llegar a mi casa, o tengo que llegar al trabajo, o tengo que... Entonces es invaluable ahora sí, esta captación, ¿no? De público en el metro. Sí, hay cosas que son inevitables, y un concierto en el metro siempre, incluso hasta te puede alegrar el momento tan agitado que llevas en la vida. Vienes cansado del trabajo, vienes harta, vienes a lo mejor enojada, etc. Y si te encuentras con algún concierto que es de tu interés, pues hasta el corazoncito te brilla. Sí, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de hacer una experiencia más redonda. Fue hace como 2 años, más o menos. Yo pedí una vitrina de una estación de Metro Chabacano, para que nos dejaran poner una ofrenda. Era una ofrenda interactiva, porque estaba padre, dejaban una cartita y para su ser querido, ¿no? Y pues yo fui varios días y una ocasión una chava me dio la carta y me abrazó y me dijo, oye, qué bonito esto, porque pues mi hermana falleció hace 2 días y pues yo me quedé con ganas de decirle algunas cosas y ahí dejó su cartita, ¿no? Y bueno, ahí vamos a cerrar con un performance que pues, finalmente ya por otras cuestiones no se logró hacer, pero es crear esta experiencia, ¿no? Y que la gente la puede vivir de otras maneras, ¿no? Es como a este árbol que estamos construyendo, que le salgan más ramas, ¿no? Y raíces para todos lados y que pueda brindar esta... Pues ahora sí que al contrario de esta luz, también como este descanso, este lugar de descanso, ¿no? Para los demás. Sí, sí, sí, sí. Y con esta música que ustedes también están proponiendo, pues yo creo que es como también un aliviane, ¿no? Porque no es una música acá con tamborazos ni nada, sino sí es un poco con toques electrónicos, pero que no te invade en ese momento el oído, ¿no? ¿Qué sigue para Pájaro Sauce? Que sí, el video, o sea, eso es como la meta, sacar este video, porque luego la verdad la producción de un video te lleva ahí un poquito de tiempo, y pues seguir visitando más lugares, ¿no? Yo tengo muchas ganas de sí hemos ido a otros estados, pero bueno, pues también de salir un poquito más, ¿no? Ese sería la como el objetivo, ¿no? También me gustaría, fíjate que en el 2022 tuvimos música en una película que se llama Love Without Fear, es una película mexicoamericana del director Juan Frausto, de hecho me invitó a salir en un pedacito, salgo como 3 segundos, ¿no? Pero estuvo padre. Y me gustaría mucho volver a hacer música, ¿no? Para algún proyecto cinematográfico, entonces si alguien está ahí pues escuchando, pues háblenos. Estamos a su disposición, muchachos. Bueno, sí, para trabajo, sí. Para trabajo, ¿no? Sí, bueno, y si están guapos, ay, sí. eso ya después. Sí, sí. Aquí estamos. Bueno, esto también es importante, ¿no? Porque no solamente es un proyecto que se puede ver en determinados lugares, que ahorita vamos a ver como otras fechas donde los podemos encontrar, sino también si están interesados en contratarlos, también los pueden contratar. O sea, tampoco está cerrado como de, ay, no, yo no voy para allá, ¿no? No, llévenos a donde, o sea, la verdad es que, y haces una observación excelente, ¿no? O sea, la contratación, denos chamba a los artistas, ¿no? O sea, la verdad es que uno muchas veces pone también ahí sus recursos y todo para compartir la música, pero también lo que queremos pues es poder que nuestros proyectos se vuelvan sustentables para seguir, ¿no? Porque ese es, yo creo, el tendón, sí se dice, ¿no? El tendón de Aquiles de las bandas, ¿no? O sea, justo los presupuestos y la manutención del proyecto. Entonces, apoyen, ¿no? A que la música independiente se siga haciendo. Sí, porque si no, pues es que sí es un trayecto un poco difícil, ¿no? Por eso siempre está como el plan B de todo mundo que se dedica como a las artes. Desafortunadamente en México sí es la realidad. Entonces, esa es la pregunta como base de siempre para todos los artistas que nos acompañan aquí en Efervescencia Musical. ¿Cuál es tu plan B, Alondra? Sí, o de qué vives, ¿no? ¿Sí? Pues sí, o sea, yo de la música vivo, pero en otras facetas, ¿no? O sea, en las relaciones públicas, ¿no? Así, y aparte soy bruja, leo el tarot y doy clases, entonces pues sí, yo más bien es como mi lado B, ¿no? Que ejecuto a la par para generar. Para poder inyectarle, porque aparte de que no solamente nos mantenemos a nosotros mismos, sino tenemos que mantener a al proyecto, ¿no? Y a los perrijos en mi caso. Bueno, sí, o sea, todo mundo, perrijos, gatijos, el proyecto que es otro hijo más, ¿no? Y lo dices, ya lo voy a invertir, y viene otro proyecto y dice, está bien, ya que este sí va a ser el último. Y así te vas uno tras otro. Sí, lo he dicho varias veces, pero sí, no, esto es como, ahora sí que la música, cuando, me acuerdo que cuando tuve mi primera banda, mi mamá le dijo a mi primo, ay, ya se le quitó la primera vez que nos presentamos, ¿no? O sea, que estaba yo más chica, ¿no? Dice, ya se le quitó la espinita, ¿no? Y dijo mi primo, no, pues ya empezó, ya nunca se va a salir de ahí, ¿no? Y pues sí, o sea, ya aquí sigo en la música. ¿Cuánto llevas tú, particularmente tú, en la música? Pues mucho tiempo. Lo que pasa es que yo estudié canto desde niña. Siempre estuve como en teatro musical, ya de los 13 a la universidad ya no, o sea, pues ya no hice nada, ¿no? Pero ya saliendo de la universidad, o sea, como a los 22, empecé una banda, tuve una banda de rock muchos años. De hecho, grabamos 3 discos, tuvimos igual una canción, una película. O sea, sí hicimos cosas interesantes, pero pues desde los 22 hasta ahorita. Yo tengo 42 años, entonces pues ya llevo 20 años en proyectos independientes, ¿no? Porque también es un camino chido, pero es un camino que sí está como difícil, ¿no? Sí, es difícil, o sea, lo que pasa es que, digo, todas las carreras son, o sea, el que es médico, pues también es un camino difícil, pero aquí la cuestión es que, pues como artista, pues también eres más emocional y tienen que ver con cuestiones de las emociones, todo el arte, ¿no? Entonces, la verdad es que no solo te enfrentas a los presupuestos, al gusto de la gente, etcétera, ¿no? Sino te puedes enfrentar a la crítica también, ¿no? Que pues digo, bienvenida, pero pues muchas veces pues también puede ahí como pues ponerte triste. O sea, es como muy, tiene muchas áreas, ¿no? Esto de que lo vuelve difícil, ¿no? Pero yo creo que aparte, o sea, la otra cara es que es muy enriquecedor, ¿no? Es muy enriquecedor el arte, la música, te enriquece el alma, te da momentos de placer, ¿no? O sea, de sentirte pues feliz, ¿no? De sentirte, son momentos placenteros, ¿no? La composición, el estar en un escenario, ¿no? Entonces, que yo creo que pues otras carreras no te los dan, ¿no? O sea, no sé si un contador ahora que esté sacando la declaración anual está así, ay, no, es bien placentero. No sé, no creo, ¿no? Y las artes sí te da eso. Bien, bueno, quién sabe, porque hay gente como rara también, ¿no? Bueno, pues sí, cada quien sus gustos. Ah, sí. Entonces, quién sabe si un contador o uno de números, ¿no? Así como de, oh, sí, qué felicidad de estar aquí sumando, restando, multiplicando y tal, rey y medio, ¿no? Puede ser, quién sabe, ¿no? Pero bueno, va a haber próximas fechas en la, me imagino que en la Ciudad de México, que se han estado presentando nuevas fechas para estos espectáculos que ustedes están haciendo. Ahorita nos vamos a dedicar a lo del video. Generalmente las fechas siempre las estoy anunciando en redes y las anuncio en pájarosauce.com. Entonces ahí en el momento que yo confirmo una fecha, ahí se sube, ¿no? Entonces, pues ahora sí los invito a que sigan el Instagram, el Facebook, todas las redes para que estén ahí enterados. ¿Cómo los encuentran? Pájaros Sauce, así. Pájaro Sauce. Así sin ¿cómo se llama? Músico MX. Solito, Pájaro Sauce. Y si se encuentra rápido, déjenme decirles, muchachos, déjenme comentarles que si se encuentran rápido, o sea, no hay como alguna característica en especial. Así que pueden encontrarlos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y bueno, no sé si tengan todas las demás, o sea, Trinity, sí, Snapchat. Tenemos TikTok, tenemos Edge. Pues sí, ahí estamos. La verdad es que el Twitter como que no lo utilizo mucho, porque como que es medio tóxico, ¿no? Yo siento. Aparte, no, pero lo que es Instagram, Facebook y TikTok, ahí siempre estamos. Va. Es que también es importante porque de repente es así como, síguenos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo están? Como... Y tú, no, pues así sí los voy a encontrar bien rápido, ¿no? Sí, a mí me pasaba con mi banda pasada de rock, pues tenía un nombre bien complicado, entonces, y casualmente nos iba muy bien en pueblos y nadie lo podía pronunciar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que finalmente nadie nos agregaba porque no sabían ni qué decíamos, ¿no? O sea, entonces, está muy fácil, Pájaro Sauce. Ahí se encuentran también, incluso también se encuentran un poco del material de que pueden encontrarlo en vivo, ¿no? O sea, había un par de videos que estaban, creo que en Gandhi, bueno, es que decía Gandhi ahí atrás, con un pedazo, un extracto de una canción, ¿no? Y sí, que podemos ver como el espectáculo que hacen. Sí, tenemos los videos oficiales en YouTube y ahí también he estado subiendo pues participaciones que hemos tenido en otros lados con el show completo y también todo el material está en Spotify para que lo escuchen y pues ahí nos hagan parte de su playlist. Bueno, pues vamos a hacerlos parte del playlist. Habías comentado acerca de estos videos, ¿no? Que están incluyendo que en este momento está solamente como el video como pues comúnmente se conoce, ¿no? Con la música, la imagen y ya. Pero sí. En un futuro le van a poner estos videos van a incluir el lenguaje de señas. Sí, de hecho este video que vamos a hacer, esa es la intención. He estado dentro de las referencias que estoy, bueno, ahora sí que me metí a investigar también de videos y he visto algunos muy, muy bonitos con historias muy padres, ¿no? Entonces estamos reproduciendo esto de manera que quede muy bien. La verdad es que es un área nueva, ¿no? Que vamos a abrir de cierta manera porque yo igual alguien me corrige, pero yo no encontré videos mexicanos, ¿eh? Sé de uno que hubo hace tiempo, muchos años, de una cantante pop. Me acuerdo perfecto, está ya esta chiquita que decía que metía la lengua de señas mexicana. Pero no he visto, o sea, hice una investigación y no he visto videos de bandas, ¿no? Así. Entonces, digo, estaría interesante que alguien dijera, no, mira, pues aquí hay uno, ¿no? Entonces creo que vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Eso está súper padre. Sí, porque efectivamente yo no he visto de bandas, o sea, con música propia, lo que sí he visto como los covers o como la canción de pista y que hay personas, la mayoría son adultos, que están cantándola con lenguajes de señas, ¿no? Sí, pero no un video oficial, ¿no? Ajá. Eso está interesante. Ajá. Sí, que eso estaría bastante padre, ¿no? Porque de repente, pues, no sé cómo decirlo sin faltar al respeto, por supuesto, pero de repente no te imaginas que así suena, comillas de la palabra, la canción en lenguaje de señas. O sea, tú estás acostumbrada a escucharlo, a verlo, a ver a tu cantante, pero de repente como que tu vista se distrae un poco y dices, así suena con lenguaje de señas, ¿no? Entonces está bastante interesante también. Sí, tocaste ahorita un punto que el otro día tuve una entrevista donde me preguntaron eso, ¿cómo se puede traducir un sonido a la lengua de señas? Porque dice, okay, o sea, es la música, ¿no? Que tiene tantos procesos digitales, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo traduces, no? Porque la intérprete, por ejemplo, cuando se escucha la guitarra, ella pues hace la seña de que toca la guitarra, ¿no? Pero ¿cómo traduces lo otro, no? Y se hace a través del movimiento del cuerpo. O sea, está interesante, la verdad. ¿Cómo vivir la música de otra manera? Y que si te pones a pensar, o sea, también las personas, o sea, experimentamos esto a través de, pues cuando, simplemente el hecho de que tú estés moviendo la cabeza, ¿no? Cuando estás como con el ritmo de la canción, ¿no? En un concierto y que nada más estás ahí estático, pero moviendo la cabeza, ahí ya hay una exploración de la música corporal. Sí. ¿No? Porque ya te produjo un movimiento, ¿no? Ya estás haciendo conexión con esa rola. Exacto. Entonces, igual y alguien que no escucha, ve ese movimiento, pues ya se va dando una idea de qué estás escuchando, ¿no? Cómo ve el beat de lo que estás escuchando. Sí, va como armado, porque fíjate, esta es un mundo también que a veces no conocemos, poco está explorado, porque de repente es como esta parte de y cómo traduces ciertas cosas, ¿no? En este caso, cómo traduces el sonido, pero ya vemos que sí se puede, ¿no? Querer es poder. ¿Cómo traduces algunos sentimientos de la música, ¿no? Porque particularmente la música es como muy, muy íntima, o sea, muy particular. A mí me remonta algo, a mí me dice algo, pero a ti te dice otra cosa y al vecino le dice otra y así. Pero todo tiene una base, que es como la música, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Es como, es una música triste, ¿no? Pero a mí me movió de una manera, a ti de otra y a la vecina de otra y así, pero esa es su base. Sí, o sea, me da risa porque, o sea, por ejemplo, cuando uno escucha una canción en un idioma que no hablas, o sea, en inglés y no le entiendes y que estás guashaguasheando, pero que lo haces con mucho sentimiento, pues ahí te está transmitiendo algo, ¿no? Igual y no sabes de qué va la letra, pero te está transmitiendo algo, ¿no? Sí, dices, ay, esta canción rumana me hizo sentir triste. Ajá, o sea, igual y la canción es algo bien chistoso, o sea, ¿sabes? Y ahí te transmite algo. Sí, hay una canción, fíjate, hay una canción de Rammstein que empieza como un cuento, no me acuerdo bien cómo se llama la canción y aparte no podría pronunciarla, pero empieza como un cuento. Sí. Y obviamente muy alemán el asunto. Empieza como contando un cuento de terror, se escucha así, o sea, si tú no ves el subtítulo, se escucha que está contando una historia de terror. Y sigue platicando, susurrando, y después ya viene la canción. Cuando tú escuchas eso, es así como de, no, está contando seguramente una historia de terror de un decapitado o algo por el estilo, porque por ahí va como el nombre. De jinete algo, pero en realidad no, o sea, en realidad está hablando de una historia de amor, pero todo, o sea, desde el idioma, que es un poco como fuerte, ¿no? Sí. La música de Rammstein, que es como, pues todo mundo conoce la música de Rammstein, aquí de, ¿no? Sí. Entonces todo eso, si no ubicas, ¿no? La traducción, pues todo eso te está llevando para un camino completamente distinto, ¿no? Y me gusta mucho esa canción precisamente porque confunde al público, ¿no? Digo, confunde al público que no ubique esa rola, ¿no? Pero está, yo creo que ese es como un ejemplo de lo que te mueve una canción. Y siempre lo hemos dicho aquí en Efervescencia Musical, las canciones cuando te llegan a mover algo independientemente del género, independientemente del idioma, es porque está haciendo bien su trabajo. Sí, alguna vez escuché a alguien que dijo que una buena canción también se podía medir en el cambio de género. O sea, ya ves que hay canciones que las hacen en rock, tienen la versión banda, y todas funcionan, ¿no? Sí. O sea, ahí es el poder de una canción, ¿no? De una letra, de una melodía, ¿no? O sea, la verdad es que la música es súper poderosa, ¿no? O sea, es algo bien bonito, ¿no? O sea, yo digo que la música es lo máximo. Es que forma parte de nuestra vida, nos gusta o no. O sea, independientemente de la música, estamos rodeados de sonidos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí somos personas privilegiadas que podemos tener esa posibilidad de tenerlo a pues, nuestros oídos con toda esta gama de sonidos, al igual que la vista, ¿no? Y que a veces no la valoramos precisamente, o sea, no nos detenemos en un momento de nuestra vida, de nuestra agitadísima vida, para escuchar al viento, por ejemplo, ¿no? O escuchar a la naturaleza, o escuchar a el tráfico, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, no, a veces hasta no nos atrevemos a quedarnos en silencio, ¿no? O sea, esta cuestión de la meditación, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, pon la mente, o sea, pues como bloquea, ¿no? Lo que va a entrar, y te puede, o sea, al contrario, parece que te dijo, no, piensa en todo lo que puedas al mismo tiempo, ¿no? Y vas a estar escuchando cosas y cosas y cosas. Como dices, a veces no nos atrevemos a lo simple, ¿no? A lo más sencillo, vivirlo por este ajetreo que hay. ¿Qué sigue con los videos? Porque está bastante interesante esta parte de que pues ustedes mezclan la lengua lenguaje en señas, que es como, insisto, está bastante padre, ¿no? Porque también están atendiendo a otro sector que pues está desatendido de una u otra manera musicalmente hablando, ¿no? Sí. Pero también hay otros sectores, como las personas que tienen pues limitaciones visuales, que también es otro de los sectores que está siendo en este momento incluido en algunos lados, ¿no? Algunas plataformas tienen esta opción de la descripción. Sí. Pero no todas las plataformas la tienen, ¿no? O sea, son contadísimas y no en todos los productos lo tienen. O sea, nosotros podemos ver nuestra serie favorita desde lo más legal hasta lo más ilegal posible, ¿no? Por internet. Pero hay personas que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, algunas plataformas ya tienen esta opción, pero no es una generalidad. Parece que como que este sector también no es como muy rentable, ¿no? Lo que decíamos. ¿Ustedes están pensando en ir por ese lado? No, ya me lo han preguntado, y justo lo mismo de si con las personas también que no pueden ver, ¿no? No lo he pensado, o sea, no he bajado como esa idea, pero no estaría mal, ¿sabes? O sea, como ir viendo de qué manera se puede experimentar, de qué manera, o sea, qué se puede hacer, ¿no? Si sería como sentar literal a la gente y hacer como una experiencia también como sensitiva, ¿no? O por medio también de como del olfato. O sea, está bien interesante cómo plantear eso, ¿no? Pero ahorita vamos en esta parte, ¿no? Que es lo que hemos estado trabajando, pero no lo veo lejano, ¿no? Estaría interesante ver qué se puede hacer. Yo también ahí lo que a mí me gustaría, pues siempre hacen falta como manos y propuestas. Y, o sea, si alguien, ¿no?, que estuve escuchando y dice, oye, pues a mí me gustaría, tengo una asociación y me gustaría pues que preparamos un show, lo hacemos, ¿no? Ahora sí que por ideas no paramos, pero pues a veces el recurso o la... Digo, no siempre tiene que ser recurso, ¿no? También hay cosas que se pueden hacer en especie, ¿no? Y es interesante, pues, pensar en estas posibilidades, ¿no? Entonces, si alguien quiere, pues, contactarse para hacer algo así, pues yo puestísima. ¿Dónde nos podemos contactar? O sea, ya nos dijiste de las redes sociales, pero me imagino que hay como en específico de, oye, ¿dónde puedo contactar para una presentación? Ella es la, o él es el encargado, ¿no? Pues yo soy la encargada. Es que, o sea, sí, también me hago cargo ahí de la parte del management. Pajarosaos@gmail.com, ahí pueden escribirnos y yo contesto, ¿no? Entonces sí sería padre ver qué se puede hacer. Hay festivales en algunos estados donde están estos festivales dirigidos a la inclusión. Entonces también si hay algún festival así que nos esté escuchando algún organizador, pues por favor pónganse en contacto, ¿no? Para que vean, ¿no?, lo que estamos haciendo. Y que también se explore estas oportunidades o estas nuevas formas de hacer música, de hacer teatro, ¿no? Porque lo vemos como una anécdota bien padre con algunos artistas que a pesar de su discapacidad triunfaron y qué padre, qué bonito, ¿no? Pero a la hora de hacerlo como más a la realidad, como más en mi entorno, es así como de, no, pues, ¿para qué voy? ¿No? No, ¿para qué me integro? ¿No? ¿Para qué hago esto? ¿No? No. Sí, o sea, pues sí, es que la gente luego somos muy raros, ¿no? Pero realmente la inclusión también se va a llevar a cabo si nosotros emprendemos ciertas acciones, ¿no? O sea, como te decía hace rato, a mí... me encantaría que alguien que saliendo del show, o sea, se me volviera a acercar tiempo después y me dijera, oye, pues, no sé, me metí a estudiar lengua de señas porque vi esto, ¿no? O sea, si nosotros, uno puede dejar el mensaje, ¿no? Pero si no permean los demás, pues el objetivo de cierta manera tampoco se cumple porque no estamos abonando a esta verdadera inclusión, ¿no? Entonces, y mira, te voy a mencionar que Rebe, nuestra intérprete de lengua de señas, ella es Hobbs, lo de hija oyente de padres sordos, pero ella también tiene una discapacidad de memoria a corto plazo. Entonces, ella requiere mucho ensayo, porque si no se le olvidan las cosas. Y la verdad es que ella lo hace muy bien, ha avanzado mucho, y he encontrado como un área donde desarrollarse, ¿no? Ya sea con nosotros o también, digo, o sea, si la quieren contratar para enseñar sus eventos, llévenla, ¿no? O sea, pero a lo que voy es de la inclusión también empieza ahí, ¿no? En la parte de los trabajos, de, ¿no? Y qué padre que a partir de la música te puedas desarrollar en un área... pues muy bonita a pesar de las barreras que puedas llegar a tener, ¿no? Sí. Las barreras, yo siempre he dicho, creo que las barreras te las pones tú misma. Independientemente sí. si tienes, eres diferente o no, o sea, en cualquier sentido, ¿no? Desde una cuestión física o una cuestión mental, ¿no? Entonces las barreras te las pones tú. El límite es el cielo. Y tú sabrás hasta dónde llegas. Sí, definitivamente. Y mira, dices algo que es totalmente cierto, ¿no? Muchas veces uno es el que se anda, ay, es que soy bien tonto, ay, es que no puedo, ay, es que... Y tienes toda la capacidad para hacer las cosas, ¿no? Entonces, como dices, no hay que ponernos barreras o etiquetas nosotros mismos, ¿no? Fíjate, a veces nos etiquetamos y solitos nos metemos a un frasco o a una caja, ¿no? Hasta que según nos solicitan, ¿no? O sea, es que yo nada más soy bueno para esto, ¿no? Entonces ahí me encierro en mi frasco o en mi caja hasta que según me sale una oportunidad donde soy bueno. No, tú aviéntate a todo, ¿no? En una de esas se va a lograr, ¿no? Chancha, chicle y pegue. Ajá, exacto. Y la verdad es que el mundo es de esa gente que es así más, tanto cochona, ¿no? Que se avienta a todo. Entonces, pues no hay que limitarnos, como dices. Bueno, pues muchas gracias, Alondra. Gracias por tomarte el tiempo para esta charla. Esperemos que hayamos, incluido todo lo que teníamos que incluir. Pero no sé si tengas algún mensajito final por esta ocasión. Pues muchísimas gracias por la charla. Me da mucho gusto haber llegado a nuevos oídos. Y aparte, te digo, yo soy mexiquense, entonces, de satélite. Pero yo quiero mucho el Estado de México. Entonces, me da muchísimo gusto llegar a nuevos oídos de esta entidad federativa tan grande, ¿no? Y diversa. Y, pues, escúchenos, véannos y a ver qué les parece. Coméntenos. Y síganos en las redes sociales y estén al pendiente de lo que hacen, a qué hora van al pan y todo el rollo y medio, para que estén pues escuchando su música. A mí en lo particular me gustó la música, déjenme comentarles, sí me gustó, pero por esta parte como de tintes oscurones melancólicos que tiene. Entonces no es como alguien decía, es que ¿por qué se le pone como también colores a la música, no? pero yo siento que sí tiene colores la música, porque sí. No es lo mismo, por ejemplo, una música así como esa, ¿no? Que habías comentado, como Billy, entre otros más, ¿no? Sí. Que la tienes como en esas tonalidades, ¿no? Y ahora imagínate K-pop, yo ahí brillan todos, ¿no? O sea, todo sacan ahí hasta el arco iris, ¿no? Sí. Entonces sí hay colores en la música. Sí, y eso es lo padre, ¿no? Que es un abanico de posibilidades, ¿no? De texturas, de como dices, de colores, y dentro de estos colores, pues de matices, ¿no? Que eso es lo bonito de la música y del arte en general. O sea, la verdad es que no dejemos de esa parte de lado, ¿no? O sea, la verdad es que toda la gente que está escuchando y que tiene esta parte artística, explótela. O sea, la verdad es que el arte es sumamente enriquecedor y está lleno de muchas posibilidades. Sigan sus redes sociales, también están en YouTube, ahí pueden escuchar su música. Nosotros escuchamos aquí un par de canciones, pero pues tienen variedad, la verdad tiene variedad, así que síganlas, síganlos, síganles, como ustedes quieran llamarles. En sus redes sociales, de todos modos, en el Facebook de Efervescencia Musical vamos a subir sus redes sociales, su canal de YouTube para que escuchen las demás canciones y bueno, pues también para que los conozcan, ahí ya también los vamos a estar arrobando, ¿sale? Perfecto, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Alondra, y bueno, pues seguimos en contacto. No me vayas a colgar, porfas, nada más me despido y regreso contigo, ¿sale? Sí. Bueno, pues muchas gracias, señoras, señores. Vamos a terminar con esta canción que se llama Eternamente, precisamente de Pájaro Sauce, para que los sigan conociendo y los disfruten. Visiten sus redes sociales, por supuesto, háganse fans, háganse seguidores. Si les gusta su música, apóyenlo, ¿sale? Bueno, pues nosotros estaremos escuchando el día de mañana. Mañana tenemos un invitado, musicalmente hablando, que nos habían solicitado. Un especial de él, se llama él, que formó parte de una agrupación que tiene un 7 ahí. Ándale, ahí ya saben más o menos por dónde voy. Va. Entonces, ya nos los habían solicitado y pues el día de mañana que no viene Alex, vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿sale? Bueno, pues nos estaremos escuchando mañanita. Bye, bye. Calor cuando recuerdo que yo soy. Quien te bebe y se seca en tus valles y praderas. Quien te lleva y se quiebra en la espera de tu entrega. Ya no espero, ya no espero. Me quedaré aquí, me quedaré sin ti, eternamente. ¿A dónde más podría ir? Me quedaré aquí, me quedaré sin ti, en nuestra nada nadie me puede herir. Se acabó. ¿Cómo puedes acabar? ¿Cómo